pensaba que no volvería a verte. Hoy me siento como un niño sin hogar, al pensar que ya no tengo nada. Aunque soy libre como el viento, estoy pensando en ti cada momento. Mis amigos no me pueden divertir, vivo solo para ti. Las velas del amor rompen el corazón y van pesando. Las horas van pasando lentamente y yo sigo esperando inútilmente que mañana tú decidas regresar para no marcharte de mi lado. Aunque soy libre como el viento, estoy pensando en ti cada momento. Mis amigos